me siento. Cuando estoy contigo no hay tiempo. De otro planeta me siento. Cuando estoy contigo no quiero estar con nadie más. Si tú no estás, me hiciste más. ¿A quién mirar? Si tú no estás, no hay nadie más. Si tú no estás, me hiciste nadie más. Me siento cuando estoy contigo, no hay tiempo. De otro planeta me siento cuando estoy contigo, no quiero estar con nadie más. Si tú no estás, no existe más. ¿A quién mirar? Si tú no estás, no hay nadie más. Si tú no estás, no existe nadie más. Faces.